Buenas noches amigos, bienvenidos a otra edición de este estúpido podcast llamado Egocentrismo Payaso. Hoy es un día 12 de diciembre del año 2016, ya se siente el fin del año, que pues ha sido un año muy raro para todo el mundo al parecer. Este es el segundo episodio oficial de esta estupidez, que en esta ocasión estará más enfocado a lo que viene siendo el autoanálisis, el examen de conciencia, ya que pues la edición anterior no fue muy bien recibida por algunos de los pocos escuchas que tiene esta basura. En algunos comentarios dijeron que sonaba muy forzado, que andaba muy mamoncito, que digo puras pendejadas, que duraba demasiado y era muy aburrido. Y pues tras un proceso de autocrítica que duró varios meses, en los cuales, bueno, no varios meses, pero varias semanas, en las cuales estuve tomando altas cantidades de mezcal y otros licores, y mucha cerveza, y estuve fumando muchos porros, llegué a la conclusión de que quizás es momento de, al menos en esta edición, cerrar la boca. No volveré a decir nada si no es que no tengo nada que decir, y la verdad es que en estos momentos, en estos tiempos, en esta recta final del 2016 e inicio del Guadalupe Reyes, que ya lleva para mí un buen rato de chupar y fumar excesivamente para mis estándares, he llegado a la conclusión de que solo se puede vivir esta vida a lo loco, con buena música y algo que te embrutezca y te saque de la realidad. Comenzamos con esto. Que está de moda, que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas, y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala, hala! A lo loco, hay que ver cómo vive fulano. A lo loco, cómo gasta el dinero mengano. A lo loco, hay que ver cómo baila el bayón. A lo loco, a lo loco, a lo loco, que a lo loco se vive mejor. Si es que vas a la verbena o a ver los toros, o a ver los toros, a lo loco es el sistema mejor de todos, pues si vas con elegancia y con mucha educación, al final siempre te pasa como al gallo de morón. ¡Hala, hala! A lo loco, hay que ver cómo vive fulano. A lo loco, cómo gasta el dinero mengano. A lo loco, hay que ver cómo baila el bayón. A lo loco, a lo loco, a lo loco, que a lo loco se vive mejor. A lo loco, si es que vas a coger el tranvía. A lo loco, o si no perderás todo el día. A lo loco, con un aiga, dinero y amor. A lo loco, a lo loco, a lo loco, y a lo loco se vive mejor. A lo loco, que a lo loco se vive mejor. A lo loco, que a lo loco se vive mejor. Sí, señor. hicieron desaparecer los cadáveres, se ocultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil, no es fácil hacerlo. Pero los nombres no se pueden desaparecer. Ese hombre cuando desapareció, ese nombre corresponde a un hombre, a un ser humano, que dejó un hueco en una familia. Hay una novia sin su novio, una madre sin su hijo, un hermano sin su hermano, un padre sin su hijo. Hay un banco en la escuela que quedó vacío. Hay un lugar en el taller, en la fábrica, en el campo que quedó vacío. Para que no quede el hueco en la familia, había que acabar con la familia. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente, salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. ¡Luchad, luchad contra el poder! La infantería de marina es formadora y forjadora de hombres con capacidad y destino propio, con un alto sentido del deber y con deseos firmes de servir al país. Participa en la modernización de México. Acude a la Dirección General de Personal Naval, Eje 2 Oriente número 861, Colonia Los Cipreses, Coyoacán, Distrito Federal, o a la zona o sector naval más cercano. Tú puedes ser uno de nosotros. Estamos aquí de regreso en esta estupidez. Pues nada, como bien dije en la intervención anterior, en esta ocasión mantendré el hocico más cerrado que de costumbre. No tengo mucho que decir en esta ocasión y además tengo una hueva terrible. Y pues nada, en esta ocasión tuvimos un par de invitados que nos sorprenderán con algunas reflexiones, ya que esta es una edición totalmente dedicada a la reflexión y a la autocrítica. Entonces que tuvimos un par de invitados especializados en este tipo de acciones. Y pues además de eso, en este episodio nos dedicaremos también a pensar en el silencio, y pues nada, tendremos algunas citas relacionadas con eso. Y pues ya me callo para darle paso a lo que realmente me gusta de hacer esta estupidez, que es poner música y preparar contenidos. Continuemos. En un principio todo era oscuridad, y Dios creó la luz y la separó de las tinieblas. creó también la tierra y las aguas, y las separó unas de otras. Creó asimismo la flora y la fauna, tanto marina como terrestre. Y no contento con su obra, dijo: ¡hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra! Todo esto, pero ahora solo yo pienso en transformar lo ya hecho. Tengo la herencia divina, lo perdurable y eterno, la concepción de los siglos, el lamento de los muertos. Divina, lo perdurable y eterno, la concepción de los siglos, el lamento de los muertos. Desde que la filosofía dio a luz a la ciencia, se nos ha enseñado que todo aquello que se puede tocar, medir y contar existe. Que las cosas se tienen que explicar aplicando técnicas de estudio y análisis científico. Cuando no es así, no existen. Cualquier intento de explicarlo de otra manera es falso y poco creíble. Este sistema racional de métodos científicos hoy intenta resolver la crisis económica, el cambio climático y los problemas de alimentación en el mundo. Problemas que el mismo sistema provocó. Quizá el problema es que la razón ha perdido la fe en sí misma y se está dando cuenta que no puede explicárselo todo. Hay personas en el mundo que sin poder explicarse el porqué de las cosas, deciden aceptar ser mensajeros y dar amor sin condiciones. El 2 de septiembre del año 1989, la Virgen me había profetizado cómo tenía que desarrollar mi misión y que tenía que dividirse en el tiempo. No hice todo de una vez, lo hice en el tiempo progresivamente, pero se trataba de estas tres cosas: la misión de Giorgio, los niños de los Andes y la lucha en contra de la mafia. Y finalmente está la parte espiritual, que consiste en el anunciar la segunda venida de Cristo y no solo, también explicar a nivel espiritual. Yo no soy un investigador, ni tampoco un científico, y esto no me compete, pero espiritualmente sí, explicar la realidad extraterrestre. La realidad extraterrestre molesta mucho más que la mafia para los potentes. Estos seres se contactarán con el hombre abiertamente y elegirán una nación, un territorio el menos militar posible. México y Latinoamérica es uno de los candidatos donde estos seres bajarán y hablarán a todo el mundo. Giorgio Bongiovanni, expositor internacional de la Cumbre Mundial OVNI 2012, La Nueva Conciencia. 19, 20 y 21 de marzo de 2010, World Trade Center. La cosa es sencilla. Busca instrumentos musicales en la sección amarilla. Estamos de regreso y bueno, estamos aquí de regreso y ahora los dejo con un fragmento de una conversación que grabé con un par de invitados que prefieren mantener el anonimato y pues nada, veamos, vayamos con ellos. Estaría loco ser con esa banda que tiene récord mundiales de las uñas más largas. Bácale, güey, qué cochinada. Pero así de los pies, que no pudiera ni caminar para preservar mi récord. Ya míralo, ya así, ya nada más acostado, ¿no? Con unas uñas, esas que ya se ven como grises, ¿no? Sí, amarillas. Sí, sí. Amarillas y como así. Así bien horripilante, como escamosa. Que se sí. No, eso sí me da un poquito de asco. Como el pedo de las uñas que se hacen ahí como amarillas. Ah, o sea, sí, ya no es como delgadito, ya es como un tubo, ¿no? Sí, es un tipo de pie de atleta. Guácala, güey. Pero en las uñas. Pero en las uñas, un pie de atleta en las uñas. Yo me quería meter a natación, pero esa fue la única razón que por la que no lo hice. ¿Por qué, güey? No mames, en las albercas públicas hay un chingo de... Te llevas sandalias para todos lados. No, güey, no es así tan fácil. Ay, güey. ¿Tú crees, güey? Nada, pues tienes cuidado ya, güey. No, güey, es que eso está así en todos lados. O sea, si te salpica, ya valió verga, güey. Ni pedo. ¿Qué quieres? O sea, ¿quieres nadar o no quieres nadar? Eso sí. Todos lados hay pie de atleta. ¿Te podrás dar el pie de atleta en otro lugar que no sea el pie? Sí, güey. O sea, es que en la ingle hay gente a la que le da en la ingle o en las axiles. No, pero puta, qué horror que te den la ingle. Atrás de las orejas. Así, güey, en los huevos, ¿no? En los huevos. No. Entre los huevos y el... ¡Ah, oh, claro! ¡No! Manifestarme al presidente Calderón para que utilice mi vida a cambio de la salvación de los jóvenes. Eso está bien, cabrón. Para que a nuestros jóvenes no les llegue esta maldita droga. Con 25 pesos pueden comprar este envoltorio de cocaína y fumárselo nuestros hijos, y este envase de solvente o de activo, como le llamamos la banda, en la Ciudad de México lo encontramos. Voy a estar en el canal 13 hoy en la noche. Estoy pidiendo una cita con el presidente del empleo, ¿verdad? Se me olvidó la marihuana, pero traje uno de los chochos más pesados que hay aquí en el Distrito Federal, que si lo toma uno de nuestros hijos, no camina ni 5 pasos cuando se cae dormido 24 horas, ¿verdad? Vengo a pedir una audiencia a nuestro presidente para que a nuestros jóvenes ya no les llegue esta maldita droga. Ya no me alcanzó para traer marihuana, ¿va? Pero por 20 o 10 pesos me hubiera traído unos 2 cigarros de marihuana. Voy a estar en el canal 13 para que me apoyen y espero que el presidente la vea. ¿Dónde estoy esperándolo para que me atienda y me escuche? Para que utilice mi vida como ratoncillo de laboratorio. ¿Pero qué? Yo ya las experimenté y ya perdí todo.

what you want of me. But I think the fucking shit. You're on the stage, the latest rage. One day you'll fall from there, and I would never care. I think the shit. I think the fucking shit. Think what you want of me. But I think the fucking shit. So now you're cool, but you're still a fool. I hope one day you'll see your fucking comedy. I think the shit. I think the fucking shit. Think what you want of it, but I think the fucking shit. Es que nunca me había sentido así. Estoy feliz. No sé qué me pasa. ¿Te gusta cómo te sientes? Claro. Claro que me gusta. ¿Qué? ¿Por qué me lo preguntas? Te voy a decir la verdad. ¿Qué? ¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando? El terco te puso una pastilla en tu bebida. El terco te puso una pastilla en tu bebida. ¿Qué? Ese infeliz me puso una pastilla. ¿Qué clase de pastilla era, eh? Era una pastilla para que te alivianaras, no, no es nada malo, ya que... Pero ¿cómo se... ¿Y cómo se atrevió a hacerme algo así? ¿Eh? ¿Y tú? ¿Tú por qué lo permitiste, Manuel? Es que quería que te sintieras a toda edad, ya que... Quería que sintieras que es una sensación padrísima. Pues hiciste mal, Manuel. Muy mal. Cuando menos debiste de habérmelo preguntado. Es que creí que me lo ibas a tomar a mal. Pues claro. Claro que te lo iba a tomar a mal. Eres un imbécil. Un estúpido. Me hiciste una porquería, Manuel. Me envenenaste. Y eso no te lo voy a perdonar jamás. Oye, aquí no te preocupes, Jackie. Jackie. Jackie, Jacqueline. Tienes a quien amar y con quien practicar. ¿A dónde irás cuando sientas que ya para ti todo se terminó? Nadie te hablará, todo te dejará. Nadie te llamará, todo te olvidará. Nadie te buscará, solo yo, porque te quiero. ¿A dónde irás cuando veas que no tienes a quien amar y con quien practicar? ¿A dónde irás cuando sientas que ya para ti todo se terminó? Nadie te hablará, todo te dejará. Nadie te llamará, todo te olvidará. Nadie te buscará, solo yo, porque te quiero. Si sabes bien que solo yo te conozco de verdad, porque te empeñas en escapar. ¿Dónde irás cuando sientas que ya para ti todo se terminó? Nadie te hablará, no te dejará. Nadie te llamará, no se olvidará. Nadie te buscará, solo yo, porque te quiero. porque te quiero. Bueno, estamos de regreso en esta nueva edición de este estúpido podcast. En esta ocasión la verdad es que no tengo ningún cómic que recomendar porque no he leído casi nada, pero creo que podría hacer una buena recomendación si es que ustedes están en Oaxaca o piensan estar en Oaxaca antes de que acabe el año. Las grandes personas del Instituto de Artes Gráficas se encargaron de hacer una exposición muy perrona de unos güeyes franceses que tienen una editorial muy loca llamada Le Dernier Cri. Y pues la exposición consta ahí de una colección de serigrafías con arte bruto y extremo bastante chida. Artistas tan locos como Keiichi Ota o, no sé, Daisuke Ichiba, Paquito Bolino y pues mucha otra banda muy loca. Y también hay algunos libros ahí como a la venta en la tienda del Yago. Y pues nada, cómprense un buen regalo de Navidad, que sea un libro del Dernier Cri. Pues dense una vuelta por el Iago, que se está poniendo bien chido lo que están haciendo. Pues ya, me callo el hocico, continuemos con esta mamata. Un tomatito de nariz roja a una botella le preguntó: ¿tú eres del fuerte? Yo soy del fuerte. Y en la botella se acomodó. ¡Qué delicia! ¡Qué sabrosura! ¡Qué rico es el jugo de tomate embotellado del fuerte! Más económico, más higiénico. En el desayuno, en la merienda, como refresco a cualquier hora, dele a sus niños el jugo de tomate embotellado del fuerte. Y ahora, la esquina poética de Todd. ¡Cashew! Había una mujer que vivía en un zapato y rayos, ¡qué mal olía! Gracias. Esta ha sido otra visita a la esquina poética de Todd. Only. Hoy, con motivo del Día Internacional de la Mujer, saludo a todas las mujeres, especialmente a las del Estado de México, a quienes les expreso todo mi cariño, todo mi respeto. Yo quiero decirles que a las mujeres en el Estado de México las respetamos y las apoyamos con los hechos, que no voy a permitir que a ninguna mujer se le toque ni con el pétalo de una rosa. Para eso hemos impulsado diferentes reformas legislativas para defenderlas, para protegerlas, para apoyarlas, porque la mujer merece respeto y merece reconocimiento. Hoy, Día Internacional de la Mujer, quiero aprovechar para invitar a todos para que cerremos filas por las mujeres, empezando en la casa, en la sociedad, desde el gobierno, entre las mismas mujeres. Son ustedes fundamentales. Las quiero, las respeto, las admiro y seguiré trabajando para que les siga yendo muy bien. Oh mujeres tan divinas, no hay otro camino que adorarlas, que apoyarlas y que respetarlas. Dios les bendiga mucho a las mujeres del Estado de México. Hay un viejo proverbio hindú que dice que cuando hables, procures que tus palabras sean mejores que el silencio. ¿Qué estaba haciendo? Orinándose en la banqueta. ¿Cómo que qué estaba haciendo? ¿Y luego por qué lo estrujaste? ¿Por qué lo estrujaste? Porque se está orinando en la vía pública. Háblale y dile. ¿Tú lo estás cuidando? No. ¿Tú eres el que lo cuidas? Lo estrujaste. Mételo a un baño. Lo estrujaste. ¿Tú eres el que lo cuidas? Lo estrujaste. Mételo a un baño. Dime, ¿lo estrujaste? No, no lo estrujé. Sí, claro. Lo metí sí al automóvil. Mira, habla con huevos como dijiste. ¡Lo estrujaste! ¡No lo estrujé! Se está orinando en la vía pública. Se está orinando en la vía pública. Oye, ¿sabes lo que es la vía pública? Que por fe. No. Es mi hijo. Ah, es tu hijo, sí, y lo sí, permite sí, orinar sí, en la vía sí pública. Por eso, ¿Sabes qué lo estrujó? Lo maltrató. No, no seas pendejo. Por eso te digo. Mira, José Arturo, escúchame y veme, por favor. Te des cuenta. Se están orinando en la vía pública. Sí. Se están orinando en la vía. Él es el papá que lo quita al baño. Por eso. Pero porque yo, ¿sabes qué? ¿Por qué lo estrujaste? No lo estrujé. Claro que sí lo estrujaste, lo agarraste del cuello. ¡Ten huevos! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Qué malo! ¡Está malo! ¡Mira! ¡Se la está haciendo de pedo! ¡Soy una persona orinando! ¡Esta es mi bronca! ¡Por favor, métete, güey! ¡La gente se está orinando que en Dios, la calle! ¡Que Dios te bendiga, sí, hermano! ¡Que Dios te bendiga, hermano! ¡Todo lo que te puedo! ¡Ay! ¡Ah, no pega! ¿Se defiende? Están orinando en la calle, papá. Pero está malo, güey. Escúchame. Pero aquí está el papá. Que lo meta al baño. Es todo lo que le pido. Quieres tener mucha fama y poder, muchas chicas así conocer. Búscate una canción y un conjunto y verás el pegue que vas a tener. Si tú quieres ser artista de cine y televisión, busca un hombre muy cotorro que suene muy comercial. Usa ropa muy vistosa con botín estilo inglés y pronto tú saldrás el mundo a recorrer. Mas si quieres saber lo que te va a costar tener fama y ser una celebridad, oye lo que diré, pues te va a suceder que famoso no quieras ser. Cuando tú seas artista de cine y televisión, ya sabrás lo que las chicas a tu ropa van a hacer. Firmarás muchos autógrafos y fotos te pedirán. Pero tú quisiste ser artista de cine y televisión. ¡Yeah! Entonces tú aprenderás lo difícil que es el trabajo de artista, caray. Mil contratos tendrás, la fuerza tú cumplirás. De ser famoso te arrepentirás. Porque quieres ser artista de cine y televisión, mejor busca una carrera de torero o aviador, o pon un puesto de licuados con taquitos al pastor. Pero nunca seas artista de cine y televisión. Burbujita de la sal de uva picó. Cuando alguien tiene mala digestión, al instante burbujita entra en acción. Los esposos mucha plata en sus grandes recepciones se sirven tales porciones que la indigestión los mata, y a todo el mundo dan lata con su triste exclamación. ¡Ay, qué espantosa indigestión! ¿Ahora quién nos la quita? ¿Se las quita? ¡Burbujita! ¡De la sal de uvas Picot! Got a lot without a hitch. de regreso en este podcast estúpido con una desgana inconmensurable. Pues bueno, estamos llegando a los últimos minutos de esta edición, no sin antes leerles otro viejo proverbio. En esta vez es muy gracioso porque es judío y dice: hay que guardarse bien de una lengua silenciosa, de un perro silencioso y de un enemigo silencioso. Pues eso supongo que explica muchas cosas, ¿no? José Mar Flores Pereira, el sujeto que secuestró el vuelo 576 de Aeroméxico, procedente de Cancún, Quintana Roo. Al ser presentado a los medios de comunicación en el hangar de la Policía Federal, el detenido, de nacionalidad boliviana, dio a conocer el motivo que lo llevó a amenazar a la tripulación de la aeronave. Dijo que quería alertar sobre una supuesta revelación divina por tratarse del noveno día del noveno mes del año 09. ¿Por qué secuestraste el avión? Gracias, con dos propósitos. Uno, anunciar que viene un terremoto como nunca ha habido otro para esta nación. Que nos unamos sin denominación, sin distinción de denominación o religión, a clamar por México. La otra razón es para anunciarle al mundo que de esta nación saldrá el último avivamiento a las naciones. Porque Dios me dijo, ya no dirán más las naciones, de aquí salió, dirán las naciones, de México salió el último avivamiento, porque en México la hospitalidad es nuestra ley, no importa cuál sea nuestra denominación, nuestra religión, que clamemos a Dios para que esto no ocurra. Señaló en qué consistía el supuesto artefacto explosivo que tenía en su poder. No era un explosivo, eran tres latas de humes, las llené de tierra, les puse unos poquitos y les puse unas lucecitas que hacía color, ¿no? Y lo que quería era que ustedes escucharan estas palabras que he podido decir esta tarde. Dijo que para cumplir su objetivo no le importaron las consecuencias. Por eso que esta ocasión no escatimé ni mi vida ni mi libertad, con tal de anunciar que Cristo viene pronto, que nos unamos, que Cristo viene pronto. Estamos viviendo lo último de lo último, dice Dios. Los últimos tiempos la ciencia se aumentará, la maldad se multiplicará. El detenido, quien lleva 17 años viviendo en México, reconoció haber estado en la cárcel en Bolivia y haber sido sometido a tratamientos por su adicción a las drogas. En la cárcel, en algunas ocasiones, cuando fui un drogadicto, fui un alcohólico, porque yo era un drogadicto, un alcohólico, pensé que la vida sin droga no era vida. Dijo no pertenecer a ninguna secta religiosa. ¿Y por qué escoges México? A ninguna cesta, porque el escudo mexicano es profético. Ese águila que tiene la serpiente bajo sus garras dice que Jesucristo en México tiene a Satanás bajo sus pies. Él es detestable, que anda por ahí, saturado en complejos, listo a criticar, me obliga a pensar. Qué retrasado mental, porque estorba el moderno, yo conformista provincial. No grites sin saber, no ofendas sin sentir, debiera conocer, antes de maldecir, de pronto dónde están. ¿Qué te prohíban libertad. Ocúpese de usted antes que todos los demás. Me obliga a pensar que es retrasado mental, porque estorba al moderno, soy conformista provincial. Y es de esta mediocre manera como llega otro episodio de Egocentrismo Payaso a su final, con una profecía que esperemos se vuelva cierta, de que un terremoto sacudirá este país, y esperemos que el único lugar afectado sea esta maldita ciudad, que se caigan todos los nuevos edificios, que las grandes avenidas y las grandes vialidades queden destruidas, para que la gente no pueda seguir usando automóviles. Pues nada, yo creo que una reducción de la población del DF es necesaria, y digo esto conscientemente de que podría morir yo, y pues a mí no me importaría dar mi vida por estoy diciendo puras mamadas. Por razones como estas, pues la banda dice que este podcast es una mierda. Así que mejor me callo y me despido. Me voy a tomar un buen café. Espero que se lo hayan pasado un poco bien, aunque sea con unas buenas rolitas que a mí me gustan. Pues nada, cuídense mucho. Disfruten de cualquier cosa que los mantenga ocupados, y pues nada, los dejo con un mensaje que se hace necesario e indispensable de unos valedores, pues ya que se quieren divertir y quieren vivir a lo loco, ¿no? Pues hasta la próxima, que quién sabe cuándo sea. Cuídense, bye, adiós, adiós. ¿Qué tranza, banda? Pues ahora sí que esto es un saludo para toda aquella gente Facebookera, ¿no? Y pues a mí a lo mejor ya me topan, yo soy como el Chiquitín Chaca. Yo soy el Joker. Exacto. Pues esto es un mensajito para todo aquel que nos quiere invitar una parrandita, pues aquí andamos. Exacto. Ya que pues la neta siempre nosotros somos humildes y nunca se nos suben, ¿no? Simón, sí. Y pues la neta estamos invitando a toda aquella bandita que nos quiere invitar a una fiestita, una parrandita, aquí estamos. La neta, andamos aquí sobres para toda aquella que pues, nos quiera acá invitar. Exacto. Y pues la neta no se coticen. Miren esos inbox y miren así, para que nos inviten a dos, tres paris acá, o que nos inviten a dar el rol. Pues ya ver que sí. La neta hoy también anda bien erizo, no hay nada. Exacto, hoy estuvo bien culero. Pero pues ya nos tiran esos inbox para mañana. O miren, sin pedo. Y si no pasado, y si no se puede, pues pasado. Así andamos nosotros siempre de parrandero. Exacto. Y pues esto nada más es un pequeño saludito, ¿no? Y sin pararnos ni sentirnos bien locos. Exacto. Ya que pues también hay toda la gente nos tacha como delincuentes y su puta madre, pero ne la verga. Aparentamos, pero miren, somos nada más, ¿no? Simón, sí. Y pues esperemos y pues que nos puedan invitar, y pues aquí andamos bien puestos. Sin pararnos a las nalgas, aquí estamos. Exacto. Pues ahí andamos y pues nos tiran esos inbox, ¿no? Saludos y chido, que les vaya chido a la banda. Va. La patria del Jarfa. ver árabes, noticias de hurtos. Me asomo a la ventana de mi cuarto. Veo a niños saltando por los huertos, jugando al fútbol con un gato muerto. En bici pa' arriba, en bici pa' abajo. Bajo con gramos, subo con fajos. Voy a educar a mis hijos pa' que se coman a los tuyos vivos, puto pijo. De lo que, papi, ready for the war. Me follo a tu madre y me voy sin pagar. Ávila Sur, aquí no hay mar. Puto Prosegur, te vamos a matar. El Puerta con todas las ojeras de oso panda. Se ve que la farla le encanta. No me dejas entrar porque voy en chándal. Pues te jodes, el Hardfighter ese hoy no canta. Tonta, o me das esa botella o le rompo la cara a tu jambo con ella. Oye, paya, cómeme la polla. Soy kinky, no voy de estrella. Loco, yo sé que tú me revientas. Si tú sabes que me vas a pillar cualquier noche. Lo que tú no sabes es que darme no te renta. Porque yo ya sé dónde tú dejas el coche. Hippie, cerda, hueles a mierda. Tu rasta dan asco, aparta gorda. Quiero que ardas, progre de izquierdas. Vete a tirar flores a los guardias. Mantelo criminal. Te van a estallar la botella de Brugal. Dos borrachos en el hospital. Con la cara estallada, mantelo criminal. Mantelo criminal. Te van a estallar la botella de Brugal. Dos borrachos en el hospital. Con la cara estallada, mantelo criminal. Cada rapero tiene su esencia. Y yo en todos mis temas mencionaré la violencia. Sin inocencia, moviendo sustancias. Música, kinky, rap, delincuencia. La calle me crió desde que era un crío. Metiéndome en lío, pasando frío. Alcohol y amistad, Litronos Crew. Son de los pocos de los que me fío. ¿Eres Hardfighter? ¿Te haces una foto? No, niñato, aparta o te mato. Por los caminos en un carromato. Tajo en el jeto al puto chivato. Lo cojo, lo parto, lo peso, lo reparto. Todo lo bueno sale de mi cuarto. Tú vas despierto y me tienes harto. Deberías haber muerto en el parto. Desde crío soltando puñetazos. Por aquel entonces por cromos y tazos. El del cobertizo por echar un vistazo. Nos amenazó con darnos un palazo. Mi pequeña fama solo trae problemas. No me trae pasta ni tías buenas. No me conoces de nada pero opinas. Y mi puta vida ni te la imaginas. Piedra Labeños en la capital. Man sin un duro, todo les da igual. El chándal, la gorra pa' arriba, el puñal. Lo primero el alcohol, primo, primordial. Mantelo criminal. Te van a estallar la botella de Brugal. Dos borrachos en el hospital. Con la cara estallada, mantelo criminal. Mantelo criminal. Te van a estallar la botella de Brugal. Dos borrachos en el hospital. Con la cara estallada, mantelo criminal.